hill. The city on a hill that can't be hid. We've been called to shine the light of the world. We're the soldiers sent to fight all the spirits of the night. To spread God's truth to every land. Every soul on earth, there's a soul we've got to reach. This is a worldwide gospel and a worldwide ministry. Preach the gospel. Preach the gospel, spread the word. Until all the world has heard. Until all the world has heard. Quiero saludar a todos mis amados hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecer al Señor por su amor, sus palabras y su espíritu. Y por cada uno de ustedes, gloria a Dios. El mensaje de esta noche es esta Biblia como la palabra de Dios. En muchos países del mundo, si podemos encontrar una librería cristiana, podremos describir que podemos ver y ver las diferentes versiones de Biblias, cada una proclamando ser la palabra de Dios y ser mejor que la otra. Una iglesia usa cierta versión y otra iglesia usa otra versión, hablando del mundo denominacional. Y la gente decide qué versión le gusta más, en vez de que sus vidas cambien para poder encajar en la palabra de Dios. La gente cambia la palabra de Dios para que se ajuste a sus vidas. Pero la Biblia nos dice que solamente hay una verdad que nos va a llevar al cielo hoy en día. Efesios 4, del 4 al 6 nos dice: hay un cuerpo y un espíritu, la cual hemos sido llamados, un Señor, una fe, digamos todos, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos. La iglesia de Dios hoy en día puede decir como el apóstol Pablo: porque no somos como aquellos que corrompen la palabra de Dios. El diablo es muy sutil, tratando de, diciendo, ¿por qué va a ser un gran problema o perturbar el ver las diferentes versiones? Cuando simplemente hace que la gente, ella misma, cambie la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:16, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras, para su propia perdición. No podemos cambiar la palabra de Dios y mantenernos inocentes. Si leemos en el Apocalipsis que dice que si la agregamos, Él va a agregar plagas a nosotros. Y si le quitamos de la palabra de Dios, Él va a quitar nuestra parte del libro de vida y de la santa ciudad. Y de la santa ciudad ahora y después. Y de las bendiciones de Dios. Esto pasa a individuos y ha pasado a organizaciones. Durante la Asamblea General en 1961, la Iglesia de Dios aceptó la siguiente recomendación. Y dice así: así como muchas traducciones de la Biblia tienen diferentes aspectos de punto de vista concerniente a la doctrina, recomendamos a esta asamblea su aprobación de la versión en inglés, la versión Reina Jacobo, como la versión autorizada para predicar y enseñar doctrina. Oh Espíritu Santo, muévete. Yo sé que hay gozo de escuchar la palabra de Dios. Y en 1971 de la Asamblea General se recomendó en la Asamblea estos puntos de aprobación y de hacerlo mejor. La versión en español, antigua versión Casidoro de Reina de 1909, como ser la versión autorizada en el lenguaje español. Esta Biblia está como la palabra de Dios. Así que si vamos a Marcos capítulo 15, versículo 6, la escritura dice: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. A este punto Jesús había sido arrestado y estaba delante de Poncio Pilato, y Pilato, tratando de agradar a los judíos durante estos días festivos, él dice: cualquiera que pidiesen soltar. Y ahora tenemos la misma opción: ¿vamos a aceptar la palabra de Dios o la palabra de hombre? ¿Estamos aceptando los mandamientos de Dios o la opinión del hombre? ¿Qué es lo que nos va a llevar al cielo? Solamente va a ser la pureza y no palabra adulterada de la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Y qué se les dio a escoger a los judíos? Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Una revuelta quiere decir levantarse contra la autoridad, en este caso contra el gobierno romano. Quiere decir que este Barrabás había matado soldados romanos. La versión en inglés es nuestra autoridad para la enseñanza. Otras versiones razonan contra la iglesia de Dios, otras versiones, y proclaman ser lo que no son. Han matado muchas almas, destruido infinidad de hombres y dividir infinidad de familias. Amén. Por cada testimonio positivo que escuchamos de estas versiones, estoy seguro que hay miles. Versículo 9. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿A quién queremos soltar este día? ¿Queremos la palabra de Dios o al asesino? ¿O las Biblias no santas? Y vamos a ver algunas de las diferencias entre la versión autorizada y las nuevas versiones internacionales que se han imprimido como la mitad de billones de copias. Mateo 9:13, por ejemplo, miremos. La versión Rey Jacobo dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en la versión internacional dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Punto. El diablo está tratando de quitar el arrepentimiento fuera del mensaje, fuera de los púlpitos, fuera de estas versiones. ¿Por qué? Porque él sabe, al menos que alguien se arrepiente, todos perecerán. Pero si nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos la seguridad de salvación y le haremos al cielo. Gloria al Señor. Marcos 10:21. La versión antigua dice: ven, sigue tomando tu cruz. La nueva versión internacionalmente dice: luego ven y sígueme. Hermano Smith, el diablo odia el tema de esta asamblea. Él quiere una gracia barata detrás de los púlpitos. Pero la escritura dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Iglesia de Dios, toma tu cruz y síguele. Es la única forma de llegar al cielo. Y en estos últimos días no podemos predicar ningún otro mensaje. Mira las noticias. Ves que se está calentando alrededor del mundo. Gente siendo matada en sus propios países. Pero un día, algunos de nosotros tendrá que morir por la verdad. Pero toma tu cruz. Toma tu cruz y síguele. Y le verás un día. Marcos 10, 24, versión antigua dice: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. La versión nueva dice: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Parece como que es una forma engañosa. Dice aquí: a los que confían en las riquezas. Y la versión nueva nuevamente dice: qué difícil es entrar. Pero esa versión segunda que acabamos de leer es la que usan los que predican la prosperidad o ese evangelio de prosperidad. Nosotros no debemos de confiar en las riquezas, sino confiar en aquel que es dueño de todo. Si confiamos en las riquezas, no nos iremos. Y tal vez es la razón por la cual muchos no van. Pero si confiamos en Dios, sabemos que Él nos va a cuidar. Él es un buen Dios. Nunca te ha fallado. ¿Cuántos de ustedes ha tenido hambre de muerte? Él nos va a cuidar. Gloria al Señor. Vivamos en fe. Lucas 4:4 dice, la versión antigua: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La nueva versión internacional dice: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces, ¿de qué vive? De la palabra de Dios. La iglesia de Dios tiene que saber esto. Debe estar familiarizado desde el principio hasta el fin. Como el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, si no lo hemos leído y estudiado toda la palabra de Dios. Lucas 4:8 dice: vete de mí, Satanás. Eso dijo Jesús. Y en la versión internacional, la frase no está en el versículo. No existe. ¿Sabe por qué? Porque el diablo todavía sigue enojado. Y está enojado todavía de eso que le dijo. No quería ni cambiarla, simplemente la quería borrar por completo. Pero la palabra de Dios dice: vete de mí, Satanás. Gloria a Dios. Necesitamos el ejemplo de nuestro Salvador en la Biblia. Apocalipsis 22:14, la versión antigua dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida. Y la versión internacional dice: dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Fe sin obras es muerta. El hombre podrá decir: yo tengo fe, y tú tienes obras. Y yo te digo, enséñame tu fe sin tus obras. Y yo te voy a enseñar mi fe con mis obras. Amén. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Por qué llamarle Señor si no vamos a hacer las cosas que Él nos dice que hagamos? Primera de Juan 4:19. La versión antigua dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La versión nueva dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Creo. Mientras Él esté arriba de los 10, no. Él tiene que ser número uno. Nosotros le amamos con nuestra alma, corazón y cuerpo y mente. Y amamos a todos también. Colosenses 1:14. La versión antigua dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. En la nueva versión dice, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Santos, no piensen que estas simplemente son errores inocentes. Estos no son, son errores inocentes. Este es parte de un movimiento diabólico del enemigo de nuestras almas para cambiar la mentalidad del hombre. La sangre fue quitada. El diablo odia la sangre. Él no puede cruzar la línea de la sangre. Él quiere que la sangre no esté en tu cuerpo. Él quiere sacar la sangre de la iglesia de Dios. Pero nosotros no le vamos a permitir. La sangre es la que nos salva, la que nos santifica, la que compró la iglesia de Dios. Y nos sana de toda enfermedad. Quita la sangre y estamos terminados. Pero predica la sangre. Vive la sangre. Toma. Toma. Come todo. Santos, tenemos que hacerlo. Y tenemos que acostumbrarnos a ello. Dios nos está advirtiendo. Si vemos el mundo ahora. Y dice que hay un Jesús aquí y allá. Y escuchamos lo que las señoras dicen, las advertencias. Y eso es lo que va a pasar un día. Como el hermano Smith nos dijo la otra vez en el presbiterio, un día el mundo vendrá a la iglesia de Dios, porque no va a encontrar sanidad en el mundo ni en la medicina. Cada doctor va a fracasar, pero la sangre de Jesús nunca va a fallar. Es poderosa. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Juan 8:59. Versión antigua dice, tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se descubrió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. La nueva versión dice, entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió invadiendo el templo. La nueva versión ha quitado, dice que atravesó por el medio y lo está haciendo cobarde. Diciendo que él quería huir de aquellos que le querían hacer algo. Pero la versión antigua no dice así, dice que atravesó por medio de ellos. Caminó. Caminó en medio de ellos. Se escondió. Yo no sé si tal vez lo cegó o se hizo invisible. pero caminó en medio de ellos. Jesucristo, el cual caminó a todos en medio de los cuartos que estaban cerrados, él podía traspasar todo lo que él quería. Aleluya. Nuestro Dios majestuoso. Mateo 19:9. La versión antigua: y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra adúltera. La iglesia, la Biblia permite una sola forma de divorcio, que es la fornicación. Pero la fornicación no es una inmoralidad sexual, sino el estado de una persona soltera casada con una persona que ya está unida con otra. Amén. Como Dios no reconoce este tipo de casamiento, y alguien se quiere divorciar y casarse con otra persona que es elegible, Primera de Corintios 7:2 dice: mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. En otras palabras, no te cases a alguien que le pertenece a alguien más. Y adicionalmente a esta versión dice, la versión antigua dice que no permite el divorcio a un matrimonio apropiado. Y esto no es algo que solamente yo digo. La asamblea reconoce esto oficialmente. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. ¿Qué parte entendemos? No lo aparte el hombre. Que no lo aparte el hombre. Ahora, la versión moderna dice: les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra cometa adulterio. Y la nueva versión permite el divorcio por infidelidad conyugal. Y puede, dice que a veces podemos, Jesucristo dijo que podemos cometer adulterio en el corazón, pero la nueva versión abre la puerta para los divorcios y recasamientos. ¿Dónde está el amor y el perdón en eso? ¿Qué tal los votos que dimos cuando nos casamos? Escucha, por eso el divorcio en aquellos que se llaman ser nacido de nuevo es mucho mayor a aquellos que proclama no ser nacidos de nuevo. Porque esto es lo que la nueva luz les ha dicho a ellos. Mateo 6:23. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las tinieblas? Lo que está haciendo, están poniendo una luz negra. ¿Alguien aquí ha visto luz negra antes? Levanta tu mano. Hay una luz negra. ¿Y sabes cuáles son los efectos de la luz negra? Hace que todo se mire blanco, blanco. Piensa en eso. Entre más oscuro es este mundo, lo más que tiene que alumbrar es la iglesia de Dios. Todo lo que el diablo hace, Dios dice, le da la vuelta y lo trae para su gloria. Daniel 3:25, versión antigua, dice: respondiendo él y dijo: he aquí que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante al hijo de los dioses. La nueva versión dice: pues miren, exclamó, ahí en el fuego veo cuatro hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto no tiene la apariencia de un dios. ¿A quién queremos para nuestras familias? Para la iglesia, para el mundo, al hijo de Dios o un hijo de un Dios. Y aquí ya no estoy hablando solamente de versiones, ¿Queremos la palabra de Dios o queremos nuestra propia opinión? ¿Queremos a Jesús? ¿Queremos a Jesús o queremos a Barrabás? Barrabás quiere decir hijo de un padre. Nada especial o específico. Pero esto sí. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Esta es la palabra de Dios. Jesús, el hijo de Dios. Los líderes religiosos le dijeron a Jesús, ¿a quién quieres? Dice, liberemos a aquel que va a tratar de librarlos de la opresión romana. Es lo que está haciendo Satanás, tratando de corromper las versiones de la Biblia para que tenga el hombre su propia opinión. Así que Barrabás tenía cadenas y así estarán los que cambian. Dice la Biblia, 2 de Pedro 2:19, prometiéndole la libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Mas el sumo sacerdote incitaron a la multitud que le soltasen antes a Barrabás, y respondiendo Pilato le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga con lo que llamás rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡crucifícale! Mas Pilato les decía, pues ¿qué mal ha hecho? Y ellos daban más voces, ¡crucifícale! ¡Qué vergüenza! Que los que se hacen llamar líderes cristianos desprecian la verdadera palabra de Dios y prefieren a un asesino. Y se está contaminando alrededor del mundo. Y la iglesia de Dios tiene que hacer algo al respecto. Tenemos que traer la verdadera palabra a todo el mundo. Amén. Yo he hablado en otros países concerniente a esto. Y en cierto país que hablan inglés y su lenguaje nativo, la congregación tomó sus Biblias nativas y miraron que los mismos cambios que se hicieron en las otras Biblias modernas fueron también cambiadas en su lenguaje nativo. Y eso los perturbó. Imagínate que la única Biblia en tu idioma tenga estos cambios, puede cambiar tu fe y hacerte dudar de Dios. Pero aquí es donde, teniendo visión de la iglesia de Dios, es muy, muy importante. Cuando una persona posee la revelación divina de la iglesia de Dios, él es protegido porque entiende que la iglesia del verdadero Dios viviente es el pilar y apoyo de la verdad. Y las puertas del infierno no prevalecerán nunca contra ella. Y él sabe que Cristo es puro y no adulterada es la palabra de Dios, la versión antigua de la Biblia. Y es la que la guarda, ella es la que la persevera, ella es la predicadora, ella es la maestra y la defensora de la palabra. Cuando alguien lee algo en su lenguaje nativo y contradice a la iglesia de Dios, sabemos que podemos confiar en la iglesia. Eso es Biblia. Son salvos y seguros de todas alarmas. Juan 19:4. Entonces Pilato salió otra vez y dijo, he aquí, os le traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hay en él. No hay fallo en la palabra de Dios. Es segura y guarda mi alma y hará lo mismo por ti. Debemos de proclamarla valientemente. Juan Wesley dijo, si hay algún error en la Biblia, entonces puede haber miles de errores en la Biblia. Si hay una falsedad en este libro, entonces no viene del Dios de la verdad. Cuando se juzgó a Jesús, no terminó. Hoy en día seguimos juzgando. Una de las porciones en su declaración, él dijo, que algunos, y escucha esto bien, algunos creen que mientras la palabra de Dios fue dada a los apóstoles en su totalidad, fue corrompida a través de los años por los hombres y ya no la tenemos pura en su forma. Pero la escritura dice que Dios sea verdadero y que todo hombre mentiroso, especialmente aquellos que hacen tal declaración. Amén. Salmos 12, 6 y 7. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. Guárdalos para siempre de esta generación. Para siempre. Si decimos que hay un error en esta Biblia, entonces estamos diciéndole a Dios mentiroso. Déjeme decirle algo. Dentro de los 70 eruditos que traducieron, y estos no eran reglamentos de la corte del rey, sino eran hombres que amaban a Dios, eruditos que tenían y entendían y creían la autoridad divina de las escrituras, y esos fueron los que tradujeron la versión Casiodoro de Reina, usaron los manuscritos hebreos recépticos como documentos originales. Más de 3 billones de veces palpita un corazón de un ser humano. Así que esto hace que palpite nuestro corazón, el mío y el del mundo. Y él cuenta los cabellos que hay en la cabeza. Quiere decir que él puede guardar su palabra. Amén. Midiendo las luces en las galaxias pueden ver, los científicos estiman la observación del universo, 70 billones de trillones de estrellas. ¿Quién sabe la cantidad de estrellas que hay en el universo? Él sabe. Él sabe. Y las llama por nombre a cada una de ellas. Aleluya. Y las cuelga de la nada. En la nada. Pero su palabra. Ese es el poder y la majestad de la palabra de Dios. Y no ha sido corrompida. Es muy poderosa para ser corrompida por el hombre o por el diablo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. ¡Tenemos! La palabra de Dios. Gracias por darnos tu palabra. Espíritu Santo, haz como tú quieras. Espíritu Santo, haz como tú quieras. Eres el dueño de la palabra. Eres la palabra. Haz tu forma, Señor. Muévete como quieras, Espíritu Santo. Oh, muévete como quieras. Oh, palabra bendita de Dios. Dejemos que Dios se mueva. Oh, aleluya. La palabra. Tenemos la palabra. La palabra ha sido predicada. Oh, gloria. Oh, Espíritu Santo, muévete. Haz como tú quieras, Señor. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Salvador de nuestra alma, que redime al hombre. Oh, muévete, Señor, oh Jesús. Oh! Look not for what the world does, not say, face true to thy word. gracias, Señor. Se movía una escritura y vino a mi mente. No sabía dónde estaba. No la quería yo decir equivocadamente, porque está fuerte en mi corazón que cuando se abrió la Biblia y miraba, ahí estaba la escritura. Lo que estaba en mi mente es del hombre ciego, que amó tanto la palabra de Dios que la besó. Y la escritura dice, ves al hijo. Dice, al menos, dice, ves al hijo. Ves al hijo. Acepta esto como la palabra de Dios. Unos comentarios más y termino. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Algunos creen que esto es lo mejor que tenemos. Y lo más santo y lo más inspirado. Y así que eso no da lugar a que algo más tenga lugar. Pero que Jesús es lo más santo, lo más inspirado, lo más ungido, o el único hijo. El Salvador del mundo, que ama exclusivamente a nuestras almas y el sanador de nuestros cuerpos y la única cabeza de la iglesia de Dios. Amén. Cuando se terminó la versión antigua de inglés de 1611, hay varias versiones que diferencian una entre otras, pero la Asamblea reconoció esta como nuestra autoridad y el Espíritu Santo la ha confirmado tiempo tras tiempo tras tiempo, y la palabra de Dios ha sido declarada que esta tiene las palabras de vida eterna. Cuando se caen las flores, pero la palabra de Dios no se cae, se mantiene firme para siempre. Así serán los que creen y la practican. Esta Biblia como la palabra de Dios. Esta Biblia como la palabra de Dios. Ahora y para siempre, amén. Iglesia de Dios, tómala, predícala, enséñala. Y cambiará al mundo para siempre. Esta Biblia tiene el camino, tiene la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, levantemos nuestras Biblias. Levante su Biblia y diga, amamos este libro. Amamos este libro. Estamos dedicados a seguirla, a buscarla. Hicimos un pacto diciendo que creíamos que esta Biblia es la palabra de Dios. Creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas. El Nuevo Testamento como una carrera de fe, gobierno, práctica y disciplina. De andar a la luz de su mejor conocimiento y habilidad. Todavía se siente así. Ha cambiado nuestras vidas para siempre y somos agradecidos contigo, Señor. Agradecidos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, amén, amén, amén. Oh, gracias, Señor. Qué fiesta, qué fiesta. Qué banquete. ¿No le gusta ir a un buen restaurante donde le dan de comer bien y saca el mejor platillo delicioso? A usted ni le duele pagar por ese platillo. On earth is a soul we got to reach. This is a worldwide gospel and a worldwide ministry. Yeah. Preach the gospel, spread the word. Yeah. Until all has heard, until all the world has heard. We're the city on a hill, the city on a hill that can't be hid. We've been called to shine the light of the world. We're the soldiers sent to fight all the spirits of the night and spread God's truth to every land. Every soul on earth is a soul we've got to reach. This is a worldwide gospel and a worldwide ministry. Preach the gospel, spread the word. Until all the world has heard. Until all the world has heard. Until all the world has heard.